La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 23 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estaban escuchando a Sheila con El Espejo. Y para iniciar este programa, vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 6 millas por hora, una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados con mínimas de 46, con probabilidad de que caigan lluvias durante todo el día. Para el día de mañana también se esperan lluvias, chubascos, con temperaturas máximas de 54, mínimas de 44. Para el día miércoles también se esperan lloviznas con temperatura máxima de 58, mínimas de 45. Para el día jueves también se esperan lluvias con temperaturas máximas de 57, mínimas de 46, y para el viernes tendremos temperaturas máximas de 59 con mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados, también con una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Como les había informado desde el fin de semana pasado, pues íbamos a tener lluvias durante toda esta semana y el pronóstico pues lamentablemente no ha cambiado y se esperan lluvias todos estos días hasta el fin de semana, y creo que la próxima semana también. Esperemos vaya cambiando, y si cambia pues aquí estaremos informando. Y bueno, vámonos con un poquito de música y ahorita regresamos directamente con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Los dejo con Yuridia y Sobreviviré. Sobrevive a tu adiós, tu mentira, tu traición, a tus locuras, a tu falso amor. Sobreviví, sobreviví al dolor. Yo ya no duele más, ya no hay mentiras porque ya no estás para seguir mintiendo. Hoy me bebo el silencio de tus noches, en otros labios otra piel. Hoy asesino la agonía del desamor y más no duele. Y sobreviviré, te lo aseguro, sobreviviré. Por más que pese el tiempo cruel, yo sobreviviré. Mentiras porque ya no estás para seguir mintiendo. Hoy me bebo el silencio de tus noches, en otros labios otra piel. Hoy asesino la agonía del desamor y más no duele. Y yo sobreviviré, y sobreviviré, te lo aseguro, sobreviviré, de mi cada recuerdo arrancaré, y sobreviviré. We'll be right back. 8 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, busque fuerzas para continuar luchando por esos sueños que aún no pudo cumplir. Evite dejarse ganar por el desaliento. En el amor, si no se controla, podría experimentar una crisis en la relación de pareja debido a los celos de ambos. En la riqueza, entienda que su jefe estará contento si cumple en tiempo y forma con sus tareas. Y en el bienestar, no permita que los impulsos manipulen su cabeza. Piense bien antes de tomar una decisión. Para el signo de Tauro, en este día tendrá un encuentro asombroso con alguien que no esperaba conocer y que podría cambiarle la vida. En el amor, deje de acelerar los tiempos con su pareja. De a poco se va a ir sembrando el amor entre ambos. En la riqueza, es un ciclo para independizarse y sacar a relucir sus capacidades profesionales. En el bienestar, experimente nuevos conocimientos. La lectura de un libro podría cambiarle su forma de pensar. Para el signo de Géminis, continúe firme y evite cualquier conducta que pueda perjudicarlo. La luna en oposición lo estará golpeando. En el amor, escuche sus percepciones, así podrá aplicarlas en el plano amoroso. Y en la riqueza, transitará una mañana donde podrá canalizar las energías y los pensamientos en los negocios monetarios. Y en el bienestar, aprenda que el estrés y la ansiedad no son buenas compañías, evite caer en ellas. Para el signo de Cáncer, debería romper con la tristeza que lleva dentro de su pecho e intente avanzar con fe y optimismo en su vida. En el amor, asegure la relación a través del diálogo y escuchando la demanda de su alma gemela. En la riqueza, circule con cuidado en las negociaciones poco claras. Si necesita, asesórese. Y en el bienestar, procure valorarse un poco más. De lo contrario, se sentirá un poco triste en esta vida. Para el signo de Leo, debe entender que no siempre se puede planear todo. Por más que usted sea una persona que siempre quiere tener todo bajo control, a veces no se puede. En el amor, en su casa lo reclamarán. Viva más momentos con sus hijos. En la riqueza, es una mañana ideal para tomar las decisiones postergadas en el terreno monetario. Y en el bienestar, evite estresarse tanto con los problemas, solo conseguirá ganar angustia y agobiar el corazón. Para el signo de Virgo, hoy podrían surgir nuevas circunstancias que le harán modificar su estructura de vida sin consultarle. En el amor, aproveche, ya que estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee. En la riqueza, normalice esos temas económicos atrasados antes de invertir monetariamente. Y en el bienestar, aparte a un costado el pasado, sus prejuicios y busque una nueva forma de vida. Para el signo de Libra, razone, así podrá cambiar ciertas actitudes que le impiden comunicarse correctamente con su entorno. En el amor, esté preparado, ya que sus sentimientos se verán conmovidos por una persona que no esperaba. En la riqueza, sin alarmarse, tome conciencia sobre ese asunto de dinero, será menos grave de lo que usted imaginaba. Y en el bienestar, no huya de sus emociones, acéptelas y disfrute de cada una de ellas. Para el signo de Escorpión, comience a planificar nuevos objetivos. Se acerca al fin de un ciclo bastante complicado que tuvo que vivir. En el amor, hoy no reniegue si su pareja le reclama mayor atención, ella o él lo necesita. En la riqueza, prepárese, ya que tendrá la oportunidad de crecer y consolidar los proyectos estables en su vida. Y en el bienestar, elimine ese dolor que tiene del pasado y deje que entre la luz en su interior. Para el signo de Sagitario, hoy la presencia lunar le permitirá a su mente poder organizarse y tomar las decisiones correctas. En el amor, clarifique ese tema financiero con su alma gemela, de lo contrario podrían sufrir una crisis. En la riqueza, gracias a sus excelentes gestiones y tareas, verá que su prestigio profesional aumentará. Y para el signo de Capricornio, corte con la severidad y el egoísmo en su vida, relájese, sea más solidario con la gente que lo rodea todos los días. En el amor, no idealice a las parejas, ya que si no le brindan lo que quiere, se sentirá decepcionado. En la riqueza, procure no dejarse llevar por la impulsividad y piense bien qué es lo que compra. En el bienestar, baje la ansiedad, procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted. Para el signo de Acuario, esté atento a todos los compromisos que tiene en mente, ya que hoy podría olvidarse de uno muy importante. En el amor, conocerán nuevos amigos y nacerán relaciones muy interesantes en estos días. En la riqueza, podrá reunir esa suma de dinero para poder realizar esa compra tan deseada. Y en el bienestar, disminuye el consumo de carnes rojas, sume a su dieta vegetales, pescados y verduras. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No deje que sus responsabilidades y tareas se vayan acumulando día a día, de lo contrario, la semana le será difícil. En el amor, siga adelante con sus planes amorosos, ha llegado el amor verdadero a su vida. Y en la riqueza, evite desperdiciar esa oportunidad laboral, tome ya la iniciativa y demuestre su capacidad. Y por último, en el bienestar, deje de abusar de su buena suerte, no se exceda en la confianza de los demás. Ocho de la mañana con 35 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Joan Sebastián y Me Gusta. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma me gusta, me gusta. Amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Tu estilo medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar

8 de la mañana con 51 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que pueden seguir escuchándonos a través de la página de janelvinet.net, pero también nos pueden escuchar en la nueva página de sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Y si ustedes quieren mandar algún saludito, quieren hacer una petición musical, recuerden que nos pueden escribir a través de sexylorradio.com en la página principal. Hay un chat abajo y ahí pues nos pueden escribir, es un chat de Facebook, o nos pueden escribir en la pestaña Contáctanos, para como a ustedes se les haga más fácil, ¿ok? Y bueno, vámonos un poquito de información, un poquito de noticias. Sabíamos, ¿verdad? La semana pasada, el fin de semana, le estábamos informando pues que lamentablemente había fallecido Prince. Y pues en el momento de que fue la noticia, pues se hizo completamente viral. Mucha gente pues estaba viendo sus videos en YouTube y pues poniendo la música de él. Había personas que pues no sabían de él y pues ya lo conocen. Y pues la noticia que informan es de que Prince trabajó más de 154 horas seguidas antes de morir. La verdad es que son muchísimas horas, imagínense, 154 horas seguidas sin descansar. Pues así es como lo escuchan, él trabajó 154 horas seguidas antes de su muerte y lo confirmaron los primeros informes de la investigación sobre su muerte, en los que se cita al cuñado del artista Maurice Phillips. Según Sky News, el cantante estuvo trabajando 6 días seguidos sin descanso en su finca en Paisley Park, donde la semana pasada fue encontrado pues muerto dentro de un ascensor de su casa. Trabajó 154 horas seguidas, yo estuve con él y lo vi, era un buen cuñado, fue lo que aseguró este familiar de la cadena. Pues Prince fue visto por última vez 12 horas antes, cuando le dejaron en su finca. La policía está investigando las circunstancias que rodean su muerte después de que las autoridades declararan que no había ninguna razón para sospechar de que el artista se suicidó. Las autoridades añadieron que tampoco había signos evidentes de traumatismo en su cuerpo. Según los empleados de la tienda de discos Electric Fiddle, donde el cantante estuvo 5 días antes de su muerte, él estaba pálido y daba la sensación de estar débil. Fuentes policiales citadas por el diario The Daily Mail aseguraron que Prince podría haber tomado una sobredosis de un analgésico altamente adictivo, Percocet, solo unos días antes de su muerte. Al parecer, el músico fue visto por última vez el pasado miércoles en una farmacia, visiblemente nervioso, 15 horas antes de su muerte con un grupo de amigos o empleados, y era la cuarta vez que visitaba la farmacia esa semana. Las autoridades de Minnesota están intentando obtener los registros del hospital de Moline para ayudar a determinar los motivos de la muerte del cantante. Pues los resultados de la autopsia, que han sido practicadas el día viernes, no han sido publicadas aún, pero podrían tardar varios días en dar a conocerse. Y pues esta es la información que se tiene por el momento. Todavía no han dicho exactamente, tienen alguna idea, o bueno, los de la autopsia pues ya saben, pero todavía no la dan a conocer. Y pues la idea es esa, ¿no? Que pudo haber muerto por una sobredosis de algún medicamento que él estaba tomando, no por suicidio, no por nada, y no por un golpe o algo por el estilo. Pero pues si trabajó tantas horas y se encontraba débil, pues puede ser una clara idea, ¿no? De qué es lo que le pudo haber pasado. Y pues esta es la información que se tiene por el momento. Por otra parte, hay una noticia también que se ha vuelto viral, y es que el Solar Impulse 2 aterriza en San Francisco tras atravesar el Pacífico. Y bueno, pues es un avión solar que es propulsado exclusivamente con energía solar y ha aterrizado el día de ayer en Mountain View, al sur de San Francisco, en California, tras atravesar el Océano Pacífico en su intento de ser la primera aeronave de este tipo en dar la vuelta al mundo. El aparato aterrizó a las 23:45 del sábado y el hora local. 8:45 hora peninsular española, tras sobrevolar la bahía de San Francisco y el mítico Golden Gate, según lo informó la página web del proyecto. El Solar Impulse 2, pilotado por uno de sus inventores, Bertrand Piccard, realizó un vuelo de 3 días y 3 noches desde Hawái sin ningún tipo de carburante, solo impulsado por tecnologías limpias, en un recorrido de 4.528 kilómetros y había partido del aeropuerto de Kalaeloa a las 16:15 del día jueves. Con este último trayecto, el avión solar ha completado el trayecto que cruzaba el Océano Pacífico, iniciado por el otro inventor del aparato, André Puchberg, en el año 2015, según la fuente. Y pues el proyecto sufrió un importante traspié a su llegada a Hawái, donde la aeronave tuvo que permanecer casi 300 días para poder solucionar las averías sufridas en el duro vuelo llevado a cabo desde Japón. Este avión, que es el avión solar, había partido el 28 de junio del 2015 de la ciudad japonesa de Nagoya, donde tuvo que aterrizar de emergencia y realizó un vuelo récord durante 5 días y noches, en un total de casi 118 horas y unos 8.900 kilómetros hasta el archipiélago estadounidense. Pero bueno, aquí está la información de que ahora pues su viaje siguiente es hacia Nueva York, desde donde está previsto que viaje a Europa, el norte de África y Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde se inició la gira. Pues es la información que tenemos. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Jess y yo, y no soy una de esas. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sobre mi boca, mis ojos en otra cosa, tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas y cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corre mucho más. Ay, ay, ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Se acuestan tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en el desplante. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Mejor es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Tampoco soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Un pasito de la. Quita los tacones, corre mucho más. Corre mucho más. Un pasito de lado, un pasito que atrás quiero.

9:06, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Recuerden que si ustedes quieren escuchar alguna canción específica, los pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Y vámonos con una información que es muy interesante, que yo creo que muchos se han de estar preguntando después de los terremotos que hubo las pasadas semanas en Ecuador. Pues existe una temporada de terremotos, esa es la pregunta, ¿no? De que cuándo es cuando más se dan, o qué es lo que pasa, o se pueden prevenir. Bueno, sabemos que los huracanes, que los tornados, estos tienen temporadas. Todos sabemos que en junio, en agosto son meses de tornados y huracanes, ¿verdad? Y los terremotos también, o sea, si existe una temporada de terremotos, ¿dónde existe? Bueno, dicen que sí hay temporadas en los terremotos, pero solo en el Himalaya, y es durante el invierno, según lo informó el American Union Geográfica. Esto fue lo que informaron, ellos presentaron esta información para darla a conocer, ya que muchos dicen que pues obviamente los terremotos no se pueden predecir, ¿no? Con cierta pues exactitud, es decir, este día va a caer el terremoto en tal estado, ta, ta, ta, la, la, la, no se puede, ¿no? Pero bueno, durante años los sismólogos habían observado que existían más sismos en la cordillera asiática en los meses de invierno a comparación del verano, pero no pudieron determinar la causa de este cambio de temporada. O sea, como que hubo una probabilidad de que se estaba presentando más en invierno. Cuando llueve, tiembla, o sea, es una pregunta, o sea, ¿tiene algo que ver el que llueva a que el que tiemble? Bueno, pues el Himalaya es una región altamente propensa a los terremotos debido a las tensiones que se van acumulando entre las placas de la India y Eurasia. Philip Abbott y sus colegas analizaron un catálogo de 10.000 terremotos del Himalaya y encontraron que había el doble de sismo durante las lluvias del monzón, ya que los ríos hinchan la cuenca de Ganges y eso van haciendo que vaya aumentando la presión subterránea, y a medida que cesen las lluvias y el agua del río empapa el suelo, la carga acumulada va hacia afuera. Y esta redistribución externa de estrés conduce a la compresión horizontal en la cordillera, que más adelante, en el año que va a desencadenar, pues todos estos temblores que se producen en invierno. ¿Hay una diferencia entre terremoto y temblor? Bueno, pues la mayoría de los terremotos ocurren donde las placas tectónicas se encuentran y se van deslizando una contra la otra. Estos son los terremotos. Los temblores se producen cuando la tensión de fricción, o sea, del movimiento, va excediendo la resistencia de las rocas, y esto va causando un violento desplazamiento, pues obviamente, de la corteza terrestre, lo que lleva a una liberación de energía de forma elástica. Y pues esta energía toma la forma de ondas de choque que irradian y obviamente pues constituyen un terremoto. Y pues esta es la información. Si ustedes estaban preguntando, ¿hay temporadas en que surjan más terremotos? Pues sí la hay, y solo en el Himalaya. Y pues gracias a los sismólogos, ¿no?, que han investigado durante varios años y han visto pues las probabilidades que surgen y por qué más o menos, pues porque llueve demasiado también, pues ocasiona que también tiemble, ¿no? Y pues únicamente como informa, pues es en el Himalaya. Y también, si ustedes quieren informarse un poquito más acerca de este tema, recuerden que la revista del mes de abril está publicada en www.sexyloveradio.com. Ahí pueden encontrar más información acerca de los tsunamis y pues está todo relacionado con este tema, para que ustedes se den una idea de cómo es que se forman y cuáles fueron también, ¿no?, los tsunamis más impactantes en la historia, que han surgido en cuál lugar, ¿no?, han surgido estos

9 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 con mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados y con chubascos para el día de hoy. Para el día de mañana también se esperan chubascos con temperaturas máximas de 54, mínimas de 44. Hace rato me estaban preguntando que si los chubascos y las precipitaciones y la lluvia era lo mismo. Pues no, cuando hay chubascos quiere decir de que hay más lluvia que por lo general, ¿no? O sea, hay maneras de decir cuando hay una tormenta, que es cuando está cayendo y está tronando el cielo y todo eso. Bueno, pues los chubascos es cuando de repente está el cielo nublado y cae lluvia, se para un poco y vuelve a salir un poquitito el sol y vuelve a llover y así se lleva todo el día. Entonces esos días son como el día de hoy, que vamos a tener chubascos, y el día de mañana también. El día miércoles esperan precipitaciones, o sea que va a caer poca lluvia, pero durante todo el día, o sea, como llovizna, y con temperatura máxima de 58, mínimas de 45. Para el día jueves también se esperan lloviznas con temperatura máxima de 58, mínimas de 46. Y para el día viernes, cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 59, mínimas de 46. Así que todas las personas que me están escuchando aquí en Utah, pues preparen su paraguas y también su impermeable, porque pues vamos a tener lloviznas, chubascos y parece que no se quieren ir ni el fin de semana que viene ni la próxima semana. Y la temperatura pues disminuyó, ¿no? Llegamos a tener temperaturas de 70 y tantos grados la semana pasada y ahorita pues ya las máximas se van a quedar en los 57, 54, 58 y ahí se queda por el momento. Bueno, esperemos que ya la próxima semana o que el día de mañana vaya cambiando la temperatura, pues para que podamos hacer más cosas, más actividades, sobre todo las personas que quieren irse a correr, hacer actividad física, hacer ejercicio y dicen, no, pero con estos climas como que no se me antoja, ¿no? Pues se les tiene que antojar, llueve, truene y relampaguee, ¿no? Así nos decían en la escuela nosotros, llueve, truene o relampaguee, aquí va a haber clases y pues ni modo, ¿no? Uno se tenía que ir así como estuviera el clima y pues para el ejercicio igual, ¿no? Debe de ser igualísimo, nada más pues lleven su paraguas, váyanse bien pues equipados, ¿no? Para que no se vayan a mojar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que pues cae como anillo al dedo, ¿no? Sobre todo porque es lunes y sabemos que los lunes a veces uno amanece pues con mucho cansancio desde el día de ayer, ¿no? Hay personas que ya desde el día domingo están, híjole, ya mañana me toca trabajar, pues ya no empiezan a disfrutar desde que empieza a ser mediodía del día domingo porque ya saben que el lunes pues regresan a sus trabajos, ¿no? A sus horas laborales. Hay personas que no, que se levantan con muy buen ánimo, que están listos, que están emocionados de empezar su semana laboral. Hay personas que el día de hoy están empezando nuevos trabajos, que mucha suerte, obviamente, para cada uno de ustedes. Hay personas que ya tienen muchos años en el trabajo en el que se encuentran y que están a gusto y están felices. Y hay otros que no, ¿verdad? Que no les gusta su trabajo y ahí están y dicen, bueno, pues por ahorita, por el momento necesito de este trabajo aunque no me guste, y pues le ponen las ganas, ¿no? Aunque no es lo ideal para ellos, pero pues esperamos que cada uno de ustedes pues encuentren el trabajo que realmente quieren hacer y que realmente pues les da la satisfacción de levantarse cada día con ánimos de decir, ok, hoy es lunes y vámonos a trabajar porque es mi trabajo preferido, así como yo, ¿no? Que me gusta mucho lo que hago, pues espero que cada uno de ustedes también les guste mucho lo que ustedes hacen. Y bueno, como les decía, como hoy es lunes, este día muchos no están como de ánimos de decir, ay, tengo que trabajar o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo aumentar tu energía, ya sea física, también la mental, para que tú puedas vivir más plenamente. O sea, un programa para que tú puedas estimular tu energía. Con estos consejos que nos dan a conocer, obviamente va a ayudar pues para tu salud, va a ayudar para que estés siempre energético, para que te sientas al máximo, ¿no? Cuando uno hace ejercicio o cuando va apenas a hacer ejercicio y que está emocionado porque vas a hacer un cambio y que vas a hacer algo bueno para ti, para tu salud, obviamente te llenas de energía, ¿verdad? Ya los siguientes días, si hiciste demasiado ejercicio, así como que, ay no, ya no quiero ir. Pero después vuelves a ir y te vuelves a cargar energía y después se te hace muy emocionante, ¿verdad? Y empiezas a cargarte de esa energía, aparte que te vas contagiando de las personas que también se encuentran en un gimnasio, ¿no? O en otro lugar que a ti te guste, como un parque, ir a correr, irte a la naturaleza. La salud no es solo ausencia de enfermedad, sino también el máximo bienestar, ya sea físico, mental, emocional y social. O sea, hay gente que se puede sentir enfermo. ¿Por qué? Porque está triste, porque está desolado, porque no tiene ánimo, porque no tiene energía. Y aumentar tu energía es un medio para vivir más plenamente. Pero ¿cómo uno puede aumentar la energía? La respuesta es un programa que tiene que incluir varias actividades para que tú puedas incrementar tu vitalidad. ¿Cuáles son estas características o cuáles son estos pasos que tienes que hacer para que tú aumentes la energía? Ok, toma nota, ¿no? Primeramente, hay que realizar ejercicio a diario. No necesariamente tienes que hacer una hora. Hay personas que realmente no pueden hacer ejercicio por alguna condición física que tienen, pero puedes hacer, pues, supongamos, si no puedes correr, cómprate unas pesitas chiquitas o toma algo que pese ahí de tu casa, un galón de leche, y empieza a hacer ejercicio con las manos, ¿no? El chiste es que te estés moviendo o que te estires o que hagas algo, que estés en movimiento para que, pues, para que sea bueno, para que te dé la energía. Acuérdense que la energía se logra a través del equilibrio de todos los medios que dispones a tu alcance. Como te digo, si no puedes correr, tal vez puedes hacer un poco de pesas. Tal vez si no puedes hacer pesas, tal vez puedes hacer yoga. Tal vez si no puedes hacer yoga, puedes hacer estiramientos. Un programa para aumentar tu energía debe necesariamente tener distintos tipos de ejercicios físicos y también mentales, una alimentación saludable y obviamente pues una buena disciplina de sueño. Hay que realizar ejercicio a diario, procura darte una dosis de ejercicio físico todos los días. Si no tienes mucho tiempo, pues no importa, puedes dedicarle 15 minutos cada día. Realmente lo que verdaderamente importa con el ejercicio es la constancia. El hacer ejercicio te va a aportar agilidad, te va a dar esa energía que uno necesita para decir, ¡ah, hice ejercicio! O que hayas hecho 10, 15 minutos, ya tu cuerpo siente de que hiciste algo por él. Entonces, obviamente te lo va a retribuir, ¿no? Con más energía. El hacer ejercicio te va a aportar agilidad, que te va a ser muy útil para tu día a día, además de las endorfinas. Recuerden que ya hemos hablado acerca de las endorfinas, que son la hormona de la felicidad. O sea, no hace falta que tengas un tiempo concreto para esto. Puedes aprovechar cada vez que vayas a un edificio, subir y bajar escaleras e ir todos los sitios que puedas, pues que lo hagas a pie, caminando. También trata de practicar disciplinas que te ayuden a relajarte, a enfocarte mejor, como el tai chi, como el yoga, como la meditación en general. Hay varios ejercicios que puedes fortalecer tu sistema muscular. Estos son los ejercicios físicos. El organismo te va pues agradecer, ¿no? Todo ejercicio que le estés aportando a tu sistema muscular. El orgánico funcional por medio de los aerobios o aeróbicos te va a mejorar la flexibilidad y también va a desarrollar la coordinación neuromuscular. Por eso muchas veces te recomiendan que empieces con aeróbicos o también con, si vas a un gimnasio, que utilices la elíptica, la máquina, que obviamente no te va a ayudar, no te va a lastimar, perdón, en ninguna parte de tu cuerpo. Es algo muy sencillo de hacer la elíptica y haces ejercicio para todo tu cuerpo, ejercitas todo tu cuerpo, aparte te ayuda a bajar de peso. Otro de las recomendaciones, como habíamos dicho, pues ejercicios de respiración. ¿Para qué? Para que puedas estimular el masaje de los órganos. Cuando tú haces ejercicios de respiración, es muy importante conocer esto. Vas a eliminar toxinas y vas a entrenar la fuerza interna. Por eso las personas que meditan mucho, por lo general no se enferman. ¿Por qué? Porque tratan de tener en control, pues, su organismo y sus órganos internos. Su mente la tratan de mantener, pues, activa, fuerte, y de decir, no, pues mi mente es poderosa y yo decido si me quiero aliviar o si quiero seguir enfermo, si dado caso, ¿no? La mente es muy poderosa, obviamente también con la ayuda de los medicamentos que también tengas, alópatas. Les digo porque no van a decir, oye, yo estoy enferma y Janet dijo que nada más con la meditación me voy a curar. A veces sí pasa eso, ¿no? Pero para eso ya requieres un poquito más de experiencia, y eso no quiere decir que no la puedas tú pues manejar, obviamente, ¿no? El que quiere puede, dicen por ahí, y dicen también que el que quiere hace más que el que puede. Entonces, pues de ahí viene, ¿no? También pues hay que realizar ejercicios de control de estrés a través de actividades, como les dije, de meditación o simplemente de percepción y conocimiento del propio cuerpo. A veces uno dice, no, pues es que yo no sé meditar, ni sé cómo se hace, ni sé cómo iniciar. Pero tal vez te pones a pensar, oye, estos pensamientos que tengo como que no me están ayudando. Entonces, el momento en que tú te pones a hacerte ese tipo de preguntas y dices, bueno, cada vez que pienso esto, me siento mal, me siento desganado, me siento desganada, me siento triste. Entonces, esa es una manera de cambiar tu percepción, ¿no? De cambiar tu propio conocimiento y decir, bueno, pues voy a cambiarle todo lo contrario. Si estoy pensando en cosas malas o cosas que me hicieron daño o que me hicieron sentir triste, pues cámbialas por algo que te hizo sentir feliz, algo que te hizo sentir pues emocionado, muy feliz, pues hay muchos recuerdos en nuestra memoria que nosotros podemos ir tomando, ¿no? Para tratar de mantener tu mente más positiva. También hay otra recomendación, que es práctica de un deporte competitivo, que puede ser como el fútbol, hasta el ajedrez. El ajedrez también te ayuda, pues, a tener activa tu mente, y el fútbol, pues, tu organismo, ¿no? Para estimular más que nada el pensamiento táctico y la capacidad de establecer relaciones en un corto periodo de tiempo. En otras palabras, estimula la mente y la capacidad de resolver situaciones. Y pues también los crucigramas se pueden utilizar aquí como un deporte competitivo. Y recuerden que pues la revista nueva de Sexy Love Radio, ahí van a encontrar un crucigrama, que son las primeras hojas. Pues háganlo, los invitamos a que lo resuelvan y que nos manden también sus respuestas. Ahí están los nombres de los que resolvieron el mes pasado y que pues muchas gracias, ¿no? También me dijeron que ¿por qué no publicamos las respuestas? Se nos pasó, ¿verdad? Bueno, pues la vamos a publicar. Yo creo que en la siguiente revista van a aparecer los de los dos crucigramas, las respuestas de este mes y las del mes pasado, ¿ok? Para que no piensen de que no sabemos las respuestas, sí las saben, ahí las tienen, pero se les pasó publicarlas. Pero pues también gracias, ¿no? Por hacernos recordar ese puntito que lo pasamos desapercibido. Bueno, vamos a continuar con el temita. Otro de los ejercicios que recomiendan es de reeducación postural por medio del método Pilates o de cualquier técnica de movimiento como la expresión corporal, la eutonía, el método Alexander, el método Feldenkrais. Es una postura correcta que permite un movimiento armónico, potente, fluido, dinámico, dando como resultado a una economía del esfuerzo y un mayor rendimiento en todas las áreas que realices. Si tú no sabes más o menos de qué estamos hablando, pues ahí te invitamos a que busques un poquito de información de reeducación postural, pero tú lo puedes hacer en el gimnasio, pues con pilates, y como te digo, pues la elíptica también te ayuda para tener esta postura bien. También pues obviamente todos esos consejos deben de ir acompañados por un programa de alimentación que tenga buena ingesta de alimentos nutritivos, es decir, que tenga buenas vitaminas, minerales, sustancias importantes para que el cuerpo pueda cumplir obviamente sus funciones vitales. Es de suma importancia que incluyas estos dos puntitos que te voy a decir, aparte pues de todas estas recomendaciones. Siempre va a ser importante tener un cuidado de tu alimentación y dormir lo necesario. Lo que comes es de gran importancia para obtener altos niveles de energía. No es lo mismo de que te comes un pan y con mucho azúcar, con mucho dulce, a que te comas un vaso con leche y unos huevos con verdura o algo así, o un jugo, que te desayunes un jugo con muchas verduras, que te lo licúes y lo tomes, ¿verdad? Porque está lleno de vitaminas, y el otro pues obviamente no te va a poseer nada, al contrario, te va a dar más hambre si estás comiendo dulce. Entonces es muy importante que te asegures de que comas todos los días las vitaminas necesarias para tu organismo, o sea, comer fruta y comer verdura. No estaría pues también de más que consultes a tu médico pues para que te haga una revisión y te aconseje sobre la alimentación que sea más adecuada para tu cuerpo en función de tus necesidades, porque no es lo mismo, como dice, ¿no?, los tres mosqueteros 20 años después, o no es lo mismo para un niño que está lleno de energía y pues a una persona ya adulta, ¿no?, de 40, 50, 60 años. Entonces para eso siempre es importante hacerte un chequeo médico y que te digan, ¿sabes qué?, probablemente te falta un poquito de esta vitamina, entonces tú ya sabes qué alimentos ingerir para proporcionarte ese tipo de vitaminas. Y lo otro pues que les dije, dormir lo necesario, un buen descanso es básico para rendir al máximo en tu día. Si tú no duermes bien, obviamente te vas a levantar cansado y sin ganas de hacer las cosas, se te va a hacer pesado estar en el trabajo o hacer lo que tienes que hacer en tu casa. Si estás bien descansado, serás más efectivo y vas a necesitar, obviamente, dedicar menos tiempo a tus actividades diarias. Es importante que realmente tomen en cuenta esto, hay que dormir bien, porque si no, también uno se enferma. Entonces, obviamente no tiene que ser las 8 horas, pero mínimo que sean 6 horas y media, 7 horas. También cada persona es diferente en esto. Hay que descubrir el tiempo que tú necesitas y no hagas concesiones con tus horas de sueño. Si llevas a cabo estos consejos y no los dejas en una simple escuchada, ¿no?, de decir, ah, bueno, ya lo escuché y ya. Okay. No, hay que hacerlo y vas a ver que vas a tener muchísima energía, tu energía va a aumentar, te vas a sentir revitalizado y pues eso es lo importante, ¿no? Que subas tu energía, que subas tu ánimo. Si tienes energía, tienes buen ánimo, y si te presenta cualquier situación en la cual no estabas preparado, pues tu mente se agiliza y dice, ah, así puedo hacerlo. Así que espero que todos pues lleven a cabo estos consejitos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud. Esta receta más que nada son consejos para todos aquellos que sufren de taquicardia o que conocen a alguien que sufre de taquicardia. Pues con estos consejitos obviamente te va a ayudar a que te la quites en menos de un minuto, así como lo escucharon, en menos de un minuto la taquicardia se va. Vámonos con la música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tantas veces, temores y sueños también. El tiempo pasaba dejando huella en mi corazón, aunque mi memoria mienta. Traigo una historia en mí, la digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Vivirá su recuerdo latiendo así. Se quedará por siempre aquí esa niña, la niña que un día fui. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad, en mí siempre vi. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la receta de salud. Espero que ya hayan ido por su papel y lápiz o que saquen su celular y empiecen a grabar esta recetita, que les digo que es para todas las personas que sufren de taquicardia o que ya han sufrido, y pues para que sepan qué hacer en esos momentos, o si conocen a alguien o alguna familiar de ustedes tiene pues taquicardia, pues para que les digan y pues pasen el consejito, ¿verdad? Con esta receta de salud ustedes van a lograr tranquilizar, quitarse la taquicardia en menos de un minuto, y es muy sencillo lo que tienes que realizar. Cuando sufres de esta enfermedad que es cardíaca, saber detener la taquicardia se vuelve obviamente un conocimiento vital, ya que te va a brindar el tiempo que uno necesita para ir a buscar ayuda, porque uno nunca sabe, ¿no?, qué es lo que pueda pasar. A veces te llega una noticia que no esperabas, o pasa algo o ves algo que te impacta, y entonces tu corazón se empieza a acelerarse y empieza a darte taquicardia. Dices tú, ¿qué me está pasando? Entonces, si no sabes reaccionar, pues puede llegar a pasar algo grave, Dios no lo quiera. Entonces, por eso es muy importante que sepas qué hacer en estos momentos. Si estás en una situación como esta, de que ya empieza tu corazón a acelerarse, hay que estar, tener presente, ¿no?, que es solo un síntoma de que algo puede no estar funcionando bien, que digamos. Entonces tienes que buscar ayuda inmediata. La taquicardia es una aceleración de los latidos del corazón, que es caracterizada por mantener un ritmo estable, acelerado pero regular. Se diferencia de la arritmia. La arritmia muestra un ritmo irregular, o sea, donde los latidos en muy poco tiempo pueden pasar de rápidos a lentos y así viceversa, sin responder a una secuencia en particular. En cambio, pues la taquicardia repentina, la que se produce sin haber realizado ningún tipo de movimiento, es muy peligrosa. O sea, es que si ahorita de repente no estás haciendo nada, no estás levantando nada pesado, no acabas de ir a correr, y de repente sientes que tu corazón está muy acelerado, puede ser un síntoma previo a un ataque cardíaco. Entonces hay que llamar rápido a un hospital, a una Cruz Roja, o llamar al 911 si estás acá, pues para que vengan y te atiendan, ¿no? Porque puede ser muy peligroso, puede responder a una miocardiopatía o puede ser una insuficiencia cardíaca u otra enfermedad, obviamente, del corazón, ¿no? Sin embargo, hay que saber ocurrir sin alguna razón, o sea, de cómo vas a reaccionar para poder combatir en ese momento esta taquicardia, ¿no? A veces pasa sin razón aparente, te pega pues la taquicardia y dices tú, pues ¿qué pasa aquí? Las personas que sufren de hipotiroidismo también presentan taquicardia. Entonces, si tú eres de las personas que últimamente te está pegando, pues hay que checar de las glándulas, las hormonas, ir con un médico que te hagan pues análisis de sangre, que es como ellos pueden detectar si tienes hipotiroidismo. O también puede ser el estrés o fatiga, que necesitas descansar. Cuando alguien está muy débil, empieza a temblar y el corazón se empieza a acelerar también. Bueno, pues cualquier forma que haya sido tu taquicardia o ya te lo hayan diagnosticado, pues es importante contar con alguna herramienta, ¿no?, que te permita detener la taquicardia y poder, obviamente, pues recurrir a tiempo a un servicio de emergencias. No lo dejes ahí en vano de decir, bueno, pues ya se me quitó. No, si ya se te quitó, ve con un médico, que te chequen y ya pues realmente te dicen, sabes que no tienes nada, probablemente fue algo que viste, te asustaste o qué sé yo. ¿Cómo vas a detener la taquicardia en menos de un minuto? Lo que vas a necesitar, obviamente, es un ingrediente que lo tienes en tu casita y obviamente los resultados están asegurados. Muchas personas que sufren de taquicardia lo han hecho y les funciona realmente, como dicen, en menos de un minuto. Vas a necesitar agua fría. Necesitarás agua fría. Mientras esté más fría, va a ser mucho mejor. Va a ser mejor efecto. Si no tienes, hay que llenar un recipiente hondo con agua y vas a vertir en él pues varios trozos de hielo, como un plato en el que quepa tu rostro, y vas a elegir el recipiente lo suficientemente espacioso donde pueda caber tu rostro. Cuando adviertas que el pulso se te está acelerando y el ritmo mantiene una velocidad rápida, toma una respiración profunda, o sea, inhalas un buen tiempo, vas a aguantar y vas a aguantar la inhalación y vas a hundir tu rostro en el agua fría, así como cuando muerdes el pastel, que te dicen mordida, mordida, así vas a meter tu rostro en el agua fría. Obviamente no metas tus orejas, tus oídos, nada más la cara. Con que tengas todo el rostro sumergido en el líquido es suficiente. Nuevamente les recuerdo, pues dejen sus oídos fuera porque si no se les va a meter el agua. Y permanece en ese estado todo lo que te sea posible. Al entrar el rostro en contacto con el agua fría, lo que va a pasar es que vas a estimular los nervios que intervienen el ritmo cardíaco. Ante el frío extremo, ¿saben lo que hace el cerebro? Bueno, pues el cerebro envía señales al resto del organismo para hacer más lento el metabolismo. O sea, lo que va a hacer es que va a desacelerar los latidos del corazón. Y este efecto también es conocido como el reflejo de los buzos. Por eso es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque el cerebro pues le va a mandar esas señales y obviamente va a desacelerar los latidos de tu corazón, que es lo que uno quiere, ¿no? Para que no esté tan rápido. Y el otro que les había dicho, pues obviamente son respiraciones profundas, inhalar, exhalar, inhala lo más que puedes y pues sacas el aire rápido, pero este sí lo tienes que sacar rápidamente, o sea, llenas el aire de tus, llenas de aire tus pulmones, todo lo que tú puedas, inhala hasta que no puedas más y después exhala todo el aire de los pulmones lo más rápido que puedas. Respira al límite de la capacidad pulmonar y esto te va a facilitar bajar el ritmo cardíaco. Esas respiraciones son más intensas que las respiraciones profundas porque lo que te va a hacer difícil a veces sostenerlas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la vas a inhalar todo lo que puedes y la vas a sacar rápido. Vas a inhalar todo lo que puedes y la vas a sacar rápido. Y con un minuto de este ejercicio va a ser suficiente para detener la taquicardia. Así que si no quieres hacer el de la respiración profunda y se te hace más efectivo el del agua fría, pues haces el del agua fría. O si no quieres hacer el del agua fría y haces el de la respiración, pues haces ese, ¿no? Casos de que lo hagas y pues esto es lo único que tienen que hacer para que desaparezca la taquicardia en menos de un minuto. Si te perdiste la receta o la quieres compartir con algún familiar, recuerda que más adelante va a estar publicada en la página de sexyloveradio.com y ahí ustedes, hay un botón abajo de cada receta que lo puedes compartir en Facebook, que lo puedes compartir en Twitter y en otras redes sociales. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Por el momento nos vamos con Franco de Vita y Te Pienso Sin Querer. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Perdí la cuenta, si te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón, de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se deja ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. ¿Qué va? Fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Ay. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí. Y me doy la vuelta imaginándome cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar, a ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver, si aún te puedo leer, si aún me lates en la sien. Perdón. Si pienso en ti otra vez. Gloria Trevi. Desde la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de escuchar la reflexión del día de hoy, que se titula El Árbol de los Problemas. El árbol de los problemas. Un hombre, después de pensarlo, se decidió a reparar una vieja casa que tenía en una granja. Entonces contrató a un carpintero que se encargaría de todos los detalles logísticos de restauración. Un día decidió ir a la granja para verificar cómo iban todos los trabajos. Llegó temprano y se dispuso a colaborar con los quehaceres que realizaba el carpintero. Ese día parecía no ser el mejor para el carpintero. Su cortadora eléctrica se había dañado, haciéndole perder 2 horas de trabajo. Después de repararla, un corte de electricidad en el pueblo le hizo perder 2 horas más de trabajo. Tratando de recuperar el tiempo, partió 2 sierras de su cortadora. Ya finalizando la jornada, el pegamento que disponía no le alcanzaba para mezclar su fórmula secreta de acabado. Después de un día tan irregular, ya disponiéndose para ir a su casa, el camión se le negaba a arrancar. Por supuesto, el dueño de la granja se ofreció a llevarlo. Mientras recorrían los hermosos paisajes de la granja, él iba en silencio meditando. Parecía un poco molesto por los desaires que el día le había jugado. Después de 30 minutos de recorrido, llegaron a la casa del carpintero y de sorpresa lo invitó para que conociera a su familia. Mientras se dirigían a la puerta, el carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol de color verde intenso y por demás hermoso. Tocó varias ramas con sus manos mientras admiraba sus preciosas hojas. Cuando abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su cara bronceada estaba plena de sonrisas y alegrías. Sus hijos se lanzaron sobre él, dando vueltas en la sala. Le dio un beso a su esposa y lo presentó. Le invitó un refresco y una suculenta empanada. Ya despidiéndose, lo acompañó hasta el auto. Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol, la curiosidad fue grande y le preguntó acerca de lo que había visto hacía un rato antes. Le recordó su conducta con el árbol. «Oh, ese es mi árbol de los problemas», contestó. Y luego procedió a explicar y dijo: «Sé que no puedo evitar tener dificultades en mi trabajo, percances y alteraciones en mi estado de ánimo. Pero una cosa sí es segura. Esos problemas no pertenecen ni a mi esposa y mucho menos a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol de los problemas cada noche cuando llego a casa. Luego en la mañana los recojo nuevamente porque tengo que solucionarlos. Lo divertido es», dijo sonriendo, «que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior». El dueño de la granja se subió a su auto meditando sobre la estrategia del carpintero para ser más feliz y evitar contaminar el hogar con los problemas laborales. Entonces se dijo: «Valió la pena el paseo de hoy». Llegó a la granja y se dispuso a seleccionar su árbol de los problemas. Y desde entonces, cada vez que llegaba a su hogar, ya saben lo primero que hacía. Autor desconocido. Tenemos que saber que el mundo solo se puede captar mediante la acción y no la contemplación. El impulso más poderoso en el ascenso del hombre es el placer que le produce su propia habilidad. Gocemos haciendo lo que hacemos bien, y habiéndolo hecho bien, gocemos haciéndolo mejor. Y lo que no sabemos, aprendámoslo y gocemos aprendiendo, y luego seremos mejores porque habremos aprendido con gozo. Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir.

10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estaban escuchando Celia Cruz y Yo Viviré. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y pues los invitamos a que lean la revista del mes de abril. Ustedes la pueden encontrar ahí en línea en la página www.sexylawradio.com. Los invitamos también a que resuelvan el crucigrama, que nos vayan enviando sus respuestas. Si los resuelven correctamente, sus nombres aparecerán ahí pues en la página del crucigrama del próximo mes. Así que todavía tienen tiempo, tienen 10 días exactamente, ¿verdad? Para que envíen sus respuestas y para que sean publicadas en el próximo mes, la próxima revista. Y bueno, ahora sí, se despide usted su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando el programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.